Sección 1 de Apología de Sócrates, de Platón. Traducido por Patricio de Azcárate. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Argumento. La apología puede dividirse en tres partes, cada una de las que tiene su objeto. En la primera parte, la que precede a la deliberación de los jueces sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado, Sócrates responde en general a todos los adversarios que le han ocasionado su manera de vivir, lejos de los negocios públicos y sus conversaciones de todos los días en las plazas, en las encrucijadas y en los paseos de Atenas. Sócrates, se decía, es un hombre peligroso, que intenta penetrar los misterios del cielo y de la tierra, que tiene la maña de hacer buena la peor causa y que enseña públicamente el secreto. Sócrates responde que jamás se ha mezclado en las cosas divinas, que su enseñanza no era como la de los sofistas que exigían un salario, si bien sobre este último punto no había acusación. En fin, en apoyo de esta enseñanza popular, esforzándose en hacer ver a los unos su falsa ciencia y a los otros su ignorancia, invoca una misión sagrada recibida del dios de Delfos. ¿Era este el camino de congraciarse teniendo enfrente los resentimientos profundos que hacía mucho tiempo había excitado su punzante ironía? No. Toda esta justificación, que elude los cargos más bien que los rechaza, solo podía servir para aumentar la desconfianza de los jueces, prevenidos ya en su contra. Así es que su verdadero valor y su interés aparecen por entero en la consecuencia moral, que Sócrates procura deducir con tanta profundidad como ironía. Dice que ha conversado sucesivamente con los poetas, con los políticos, con los artistas y con los oradores, es decir, con los hombres que pasan por los más hábiles y los más sabios de todos. Y como ha visto en los unos y en los otros, en medio de su exagerada pretensión a una sabiduría y a una habilidad universales, igual incapacidad para justificarlos, hasta en el dominio limitado de su respectivo arte, declara que sus ojos la sabiduría humana es bien poca cosa, o más bien, que no es nada si no se inspira en la única verdadera sabiduría que reside en Dios y que sólo se revela al hombre por las luces de la razón. Pero los enemigos de Sócrates no se contentaron con acusaciones generales y formularon por boca de Melito estas dos acusaciones concretas. Primero, que corrompía a los jóvenes. Segundo, que no creía en los dioses del Estado y que los sustituía con extravagancias demoníacas. Estos dos cargos se llamaban y apoyaban el uno al otro porque tenían por fundamento común el crimen de ultraje a la religión. Sobre el primer punto, Sócrates responde solamente que por su interés personal no era fácil que corrompiera a los jóvenes, porque los hombres deben esperar más mal que bien de aquellos a quienes dañan. Su defensa sobre el segundo punto no es más que categórica, porque en lugar de probar a Melito que cree en los dioses del Estado, Sócrates cambia los términos de la acusación y prueba que cree en los dioses, puesto que hace profesión de creer en los demonios, hijos de los dioses. ¿Pero estos dioses son los de la República? Sobre esto nada dice. Su arenga toma de repente un carácter de elevación y fuerza cuando, invocando su amor profundo a la verdad y la energía de su fe en la misión, de que se cree encargado, revela delante de los jueces el secreto de toda su vida. Si no ha vivido como los demás atenienses, si no ha ejercido las funciones públicas, no ha sido por capricho ni por misantropía. Obedecía resueltamente la voluntad de un dios que desde su juventud le estrechaba a consagrarse a la educación moral de sus conciudadanos. Así es que contra sus intereses más caros se ha visto, aunque voluntariamente, convertido en un instrumento dócil de la divinidad. Y no preveía las luchas y los odios que debía causarle semejante misión. Sí, pero estaba resuelto a sacrificar en su obsequio hasta la vida. Esta confianza admirable que enlaza y domina el debate hace ver claramente que Sócrates cuidaba menos del resultado de su causa que del triunfo de sus doctrinas morales. En este último discurso que le es permitido, solo ve la ocasión de dar una suprema enseñanza, la más brillante y eficaz de todas. Se nota, sin embargo, una gran oscuridad sobre la naturaleza de ese demonio familiar que Sócrates invoca tantas veces. ¿Era en él la luz de la conciencia, singularmente fortalecida y aclarada por la meditación y por una especie de exaltación mística? No hay dificultad en creerlo. Pero también hay una materia que suponer, fundándose en algunos pasajes del Timeo y del Banquete, que Sócrates admitía, como todos los antiguos, la existencia de seres intermedios entre Dios y el hombre, cuya inmensa distancia llenan mediante la diferencia de naturaleza y ejercen en un ministerio análogo al de los ángeles de la teología cristiana. Los griegos los llamaban demonios, es decir, seres divinos. ¿Y era alguno de estos genios el que se hacía escuchar por Sócrates? Piénsese de esto lo que se quiera, la duda no desvirtúa en nada el efecto moral de las páginas más originales de la Apología. En la segunda parte, comprendida entre la primera decisión de los jueces y su deliberación sobre la aplicación de la pena, Sócrates, reconocido culpable, declara sin turbarse que se somete a su condenación. Pero su firmeza parece convertirse en una especie de orgullo que debió herir a los jueces cuando, rehusando ejercitar el derecho que le daba la ley para fijar por sí mismo la pena, se cree digno de ser alimentado en el Pritaeno a expensas del Estado, que era la mayor recompensa que en Atenas se dispensaba a un ciudadano. Moralmente tuvo razón, pero bajo el punto de vista de la defensa, no puede negarse que esa actitud altanera debió aumentar el número de los votos que le condenaron a muerte. Este era indudablemente el voto secreto del acusado, puesto que en la última parte de la apología, una vez pronunciada la pena, dejó ver una alegría que no era figurada. Su demonio familiar le había advertido del resultado que daría el procedimiento, inspirándole la idea de no defenderse, y su muerte era a sus ojos la suprema sanción de sus doctrinas y el último acto necesario de su destino. Así es que la idea que desde aquel acto le preocupó más fue probar que miraba la muerte como un bien. De dos cosas. Una, o la muerte es un anonadamiento absoluto y entonces es una ventaja escapar por la insensibilidad a todos los males de la vida, o es el tránsito de un lugar a otro, y en este caso no es la mayor felicidad verse transportado a la mansión de los justos. Esta despedida de la vida, llena de serenidad y de esperanza, deja tranquilo el pensamiento sobre la creencia consoladora y sublime de la inmortalidad, creencia que una boca pagana jamás había reconocido hasta entonces con palabras tan terminantes. Ella implica ciertamente la distinción absoluta del alma y del cuerpo y la espiritualidad del alma. Aquí se ve que la apología de Sócrates, si bien está escrita en la forma ordinaria de las defensas forenses, en el fondo es menos política que filosófica, y Platón no la ha sometido tanto al examen de los ciudadanos de Atenas como a la de los filósofos y moralistas de todos los países. Si su objeto principal hubiera sido justificar civilmente la conducta de su maestro, su defensa sería pobre, porque no consiguió probar ni la falsedad de las acusaciones intentadas contra Sócrates, ni su inocencia ante las leyes atenienses. Sócrates había atacado realmente la religión y las instituciones religiosas de Atenas. Esta es la cuestión. Siendo la religión como las leyes mismas una parte esencial de la Constitución, el atacarla, sea valiéndose de la ironía o por medio de una polémica franca, era un crimen de Estado. Además, no solo era un derecho, sino que era un deber en todo ciudadano acusar y perseguir públicamente ante los tribunales al autor de tales ataques. Y es preciso confesar que el hombre que en el Eutifrón se burla de los dioses del Olimpo, que califica de cuentos insensatos las tradiciones mitológicas y de tráfico ridículo las ceremonias de culto, el hombre que se pone en guerra abierta con el politeísmo, no podía sustraerse a la acusación de impiedad. He aquí porque Platón le defiende mal, pero a decir verdad, importa poco a sus ojos y quizá entraba en su plan sacrificar la defensa legal a fin de probar la superioridad moral de su maestro sobre los hombres de su tiempo, por la profunda incompatibilidad de sus creencias con las de estos. Sócrates no hubiera aparecido como un gran filósofo si hubiera sido absuelto. Entre otros caracteres y su originalidad, ¿no consiste en haber creído en un solo Dios en pleno politeísmo? ¿Y no consiste su grandeza en haberlo dicho y en haber muerto por haberse atrevido a decirlo? Fin de la sección 1.